En la sombra de un aro te esperé, te esperé, te esperé, te esperé. En la sombra de un aro te esperé, te esperé, te esperé, te esperé. Te esperé, te esperé, te esperé, con ansiedad de amor. ¡Eh! Llegada, mi amor, no, y no, y no, y no. Tu llegada, mi amor, no, y no, y no. No fue palabra de amor, no fue palabra de amor. Te esperé, te esperé, te esperé, con ansiedad de amor. Te esperé, te esperé, te esperé, con ansiedad de amor. Mujer, ¿dónde andas? Tu llegada, mi amor, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no fue palabra de amor, no fue palabra de amor. Te esperé, te esperé, te esperé, con ansiedad de amor. Te esperé, te esperé, te esperé, con ansiedad de amor. Qué engaño de amor, qué engaño de amor. No volveré que enamorar. De un amor. Te esperé, te esperé, te esperé, con ansiedad de amor. Te esperé, te esperé, te esperé, con ansiedad de amor. Y eso beso dulce de ayer, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y eso beso dulce de ayer, no, no, no, no, no, no, no, no. No se recordará, no se recordará. Y eso beso dulce de ayer no se recordará. Y eso beso dulce de ayer no se recordará. No, no, y no, y no. No, no, y no, y no.